Después de haberme brindado la dicha de tu presencia, querida, te has marchado, sumiendo mi alma en dolor. El corazón destrozado, suspirando está tu ausencia, porque te amé con demencia, me niegas hoy tu calor. Sabrás que tras tu partida, añorando a que he vivido, y olvidarte no he podido. Vuelve, vuelve mi querida, por tantas penas sufridas, quiero recobrar la calma. Vuelve, querida del alma, a alegrar mi pobre vida. El dulzor de aquellos besos quedó en mis labios grabado, porque fueron de embeleso de mi amante corazón. Esos instantes pasados, esa evocación querida, porque las horas vividas son grata recordación. Sabrás que tras tu partida, añorando te he vivido, y olvidarte no he podido. Vuelve, vuelve mi querida, por tantas penas sufridas, quiero recobrar la calma. Vuelve, querida del alma, a alegrar mi pobre vida.